¡Qué canción tan divertida! La de New Radical se llama You Get What You Give. Las 6 y 11 minutos, una menos en Canarias, en directo, como todas las tardes. Ricky García. Esta semana hace 30 años que Bruce Springsteen publicó a la vez dos discos, Human Touch y Lucky Town. El primero fue número uno en el Reino Unido y número dos en los Estados Unidos. Y el segundo fue número dos en el Reino Unido y tres en Estados Unidos. Los dos pasaron del millón de copias. ¡Qué grande el Boss, como siempre! ¿Y esto te suena? Y es que esta semana se cumplen 37 años desde que Phil Collins consiguió el uno con esto. Segundo número uno en Estados Unidos de su álbum No Jacket Required. Esto es One More Night. I've been trying for so long to let you know. Let you know how I feel. If I stumble, if I fall, just tell me back so I can. Give me one more night.

completely. All the pretty birds have flown. Now I'm dancing on my own. I'm the king of rock and roll. Completely. Up from suede shoes, my baby blues. Can I find, think I find, oh yeah. Long leg candy. Think I find, can I find, think I find, oh yeah, yeah. Hot dog, jumping fly. Owl cookie. Hot dog, jumping fly. Owl cookie. Como me gusta esta canción. Muy potente que se llamaba Cars and Girls, pero esta tal vez es la de mayor éxito de esta banda inglesa de pop. Se llaman Perfect Sprout y este es su super exitazo, el rey del rock and roll. The King of Rock and Roll, llegando a las 6:30. Albuquerque. Esto es Kiss. Thank you. I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. How many others out there feel the need, run and look for shelter? I promised myself that I'd say a prayer for you when you tomorrow, for all you wish comes true. I promised myself that I'd make it up to you, my sister and brother. turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Kiss FM, tu show vespertino favorito. Bueno, si te acabas de incorporar, déjame que te cuente. Hoy estamos recordando cuál era ese juego, el que jugabas en la calle con los amigos, o un juego de mesa o recreativo que compartías con familia, ¿vale? 606-712-658. Carlos, desde Eibar. Hola. Hola. A ver, juegos de mi niñez y adolescencia, ¿sí? Pues diría yo la rayuela, el hula hoop, el pilla-pilla... Y en los recreativos, ¿sí? La de horas, pero de horas que me pasé con el Comecocos, con el Outrun y con el Street Fighter. Hola chicos, soy Elena de Madrid. Hola Elena. Un juego que he jugado muchísimo, muchísimo, muchísimo con mis amigos que tendríamos alrededor de 30 o 40 años, ¿sí? Es a la canasta. Incluso jugábamos mi marido y yo solos. Y dejamos de jugar cuando yo siempre le ganaba... Siempre le ganaba a él y el pobrecillo se hartó un día. Hola, muy buenas tardes, Kiss, mi compañía, Quiseros. Pues mira, Antonito Miguel Turra, a mí lo que me gustaba era jugar al bote-bote, al escondite y luego, pum, con el tirachiras al romper las bombillas de los vecinos. ¡Mertenoso! Así pasaba, que realidad que no me calentaban de una buena pipa, pero bueno está. Es que era, vamos, pum, bombillazo que te crió, bombillazo que se quedaba. Venga, un saludo. Hola, buenas tardes, soy Lidia de La Rioja. Hola, Lidia. Pues mira, yo me he pasado horas y horas y horas jugando con mi primo Óscar a los juegos reunidos Hyper. A él le encantaba la ruleta, ¿eh? Y yo no hacía más que querer jugar a la escalera. Que no me digas cómo se juega ahora, porque tengo los juegos reunidos guardados en casa de mi abuela y creo que voy a bajar a buscarlos esta misma tarde. Ah, muy bien. Me habéis hecho recordar las tardes tan maravillosas que pasábamos con los juegos reunidos Hyper. Un beso a todos, chao. Un beso para ti. Vaya, tardes maravillosas las que pasamos aquí, ¿eh? Vamos a Instagram. Bebé Camarero nos dice: yo recuerdo mis partidas de ajedrez con mi padre. Horas y horas, qué nostalgia. Meredith Music dice: buenas tardes, Playkissers. Mis favoritos eran de mesa, el parchís y de videojuegos, uno de básquet y el Tekken. Caray, ¿cómo sabéis de juegos, eh? ¿Por qué no nos los contáis? 606-712-658. ¿Tenemos tiempo? Hasta las 8, las 7 en Canarias. Vamos a disfrutar de la tarde juntos. Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. But they never wanna leave.

Don't Go de Vince Clark y su experimento llamado Yahoo. Yahoo, no, que eso es el buscador, Yahoo. Hijo mío, la edad no perdona, ¿eh? A la vuelta, hablamos de AC/DC, de Chuck Berry, y además escucharemos una canción que te va a poner en órbita y que se llama... Bueno, mejor te lo cuento luego. ¡Te espero a la vuelta! Esto es Kiss.